Grammar Builder 2. More on adjective agreement. Pretty. Bonito. Bonita. Bonitos. Bonitas. Ugly. Feo. Fea. Feos. Feas. Es un jardín muy bonito. It's a very pretty garden. Es una foto muy fea. It's a very ugly photo. Tienen unos jardines bonitos. They have some pretty gardens. Tienen unas fotos feas. They have some ugly pictures. Ella es una niña inteligente. She's an intelligent girl. Él es un chico inteligente. He's an intelligent kid. Son inteligentes. They're intelligent. Tienen un hermano trabajador. They have a hard-working brother. Ella es trabajadora. She's hard-working. Tienen unos padres trabajadores. They have hard-working parents. Yo soy española, y él es alemán. I'm Spanish, and he's German. Ella es alemana, y ellos son franceses. She's German, and they're French. Tú eres francesa, y él es español. You're French, and he's Spanish.